se va a armar en casa de mi compadre Monsebú. ¡Ay, ay, buena Canano por el cumpleaños de Percy! ¡Buena! En la casa de mi compadre de Arlequé. ¡Ay, ay, buena Pancho López por las humitas! ¡Ay, Chiclayana! ¡Allá va la bala! Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Cuatro nombres con R tiene mi prenda. Rosalía Rosaura, Rosa Rosenda. Y me voy con la segunda, paisano. Adentro, muchachos. Buena Aleja, a bailar con Don Román. Arriola. ¡Viva la madrina de Percy! La señora Pantruca. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Sí. Quisiera de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real. Quisiera de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oiga, primito, póngale sus cositas a este valsecito. Para los vejancones, golpecito tralalá. Echa, primo. Yo te pido, guardián, que cuando muera borre los rastros de mi humilde fosa. Yo te pido, guardián, que cuando muera borre los rastros de mi humilde fosa. No permitas que nazca enredaderas ni que coloque funerarias losas. No permitas que nazca enredaderas ni que coloque funerarias losas. Una vez muerto, quedo en el olvido. Ha terminado toda mi existencia. Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Hoy los muchachos de fiesta criolla, así te voy a castigar, blancona, por más que te arrepientas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Deshierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra. Deshierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra. Y si viene a llorar la mala mía, hazla salir del cementerio y cierra. y si viene a llorar la mala mía, anda a salir del cementerio y cierra. Que una vez muerto quedo en el olvido, ha terminado toda mi existencia. Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Falsa traidora. Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es un paso hacia la fosa, y en cada beso se nos va la vida. Buscamos los placeres sin medida, y el cuerpo sufre cuando el alma goza. Cada mujer liba cual mariposa, de nuestros labios la miel escondida. Nos va matando y nos es querida esa agonía lenta, silenciosa. Cada copa que alivia nuestras penas y nos hace reír por un momento, destroza nuestro ser, nos envenena, mas quita de las bocas el lamento. ¿Y qué importa mañana la condena, si estuvo un rato el corazón contento? ¿Y qué importa mañana la condena, si estuvo un rato el corazón contento? Échame otra copa, hermano, para aliviar mis penas. Cada mujer liba cual mariposa, de nuestros labios la miel escondida. Nos va matando y nos es querida esa agonía lenta, silenciosa. Cada copa que alivia nuestras penas y nos hace reír por un momento, destroza nuestro ser, nos envenena, mas quita de las bocas el lamento. ¿Y qué importa mañana la condena, si estuvo un rato el corazón contento? ¿Y qué importa mañana la condena, si estuvo un rato el corazón contento? Con el trino de mi guitarra, un verso te voy a cantar, mamita linda. Si fuera un ruiseñor de fantástico erguir, en aras del amor volara yo hacia ti, cantando una canción te dijera al pasar, mi humilde corazón siente por ti latir. Cantando una canción te dijera al pasar, mi humilde corazón siente por ti latir. Cruzando inmenso una mar, gran latitud, de una gran latitud, pusiera con mi amor, pusiera con mi amor, en su pelo tizú, la más hermosa flor que hallara en el pensil, bañada por las lágrimas de un infinito amor. Cruzando inmenso mar, de una gran latitud, pusiera con mi amor, en su pelo tizú, la más hermosa flor que hallara en el pensil, bañada por las lágrimas de un infinito amor.

canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y entre los Andes suenan que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito, ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona polca así, así, y el tonterito, el pañuelo en el aire, rango un hechizo, cuando con elegancia así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces, la mano de un moreno repiquetea suave madera, a bailar se ha dicho hermano, y aquí está la marinera. Como me gustan las morenas de mi tierra, primito. Oiga, oiga, quiero, golpe, eche, diga, y que viva fiesta criolla. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. De los Andes suena que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito, ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona polca así, así, y el tonderito, el pañuelo en el aire, rasga un hechizo, cuando con elegancia así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces, la mano de un moreno repiquetea suave madera, a bailar se ha dicho hermano, y aquí está la marinera. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. De sabor chichero. Oiga, Chuncho Vinela, baile de esta marinerita chiclayana, compadre. Oigo, ya eso, llena, oigo, así, qué rico. Y que viva Requi. Golpe, quiero. Echa. Oiga. En una parrita de uvas estuve ayer. En una parrita de uvas estuve ayer. Ay, bailando con mi negra, bailando con mi morena, a ver si me enamoraba yo de esa mujer. Ay, bailando con mi negra, bailando con mi morena, a ver si me enamoraba yo de esa mujer. Ay, no lo digo con orgullo, sino con mucha humildad. Golpe, golpe. No lo digo con orgullo, sino con mucha humildad. Andarás como paloma, paloma de rama en rama, a ver si es que tú me quieres, paisana. Andarás como paloma, paloma de rama en rama, a ver si es que tú me quieres, paisana. Nunca siembres tu parra junto al camino, porque todo el que pasa coge un racimo. Muy bien, Humberto, por esa segundita, hermano. Adentro, Ferreñafe, Lambayeque, Capote, el Puerto Este. Dale golpe, dale golpe. A Sol 20 las Colvinas, para picar. Realización de gallinas a 5 soles, que son robadas. Oiga, quiero golpe. En una parrita de uvas estuve ayer. En una parrita de uvas estuve ayer. Ay, bailando con mi negra, bailando con mi morena, a ver si me enamoraba yo de esa mujer. Ay, bailando con mi negra, bailando con mi morena, a ver si me enamoraba yo de esa mujer. Ay, no lo digo con orgullo, sino con mucha humildad. No lo digo con orgullo, ahora sí, Chucho, sino con mucha humildad. Andar quiere paisana. Ceviche. ¡Ay, ay! Dale Cimarrón Medina, Ñatito Cáceres, el pintor de los cerros de Tinajones y la buena gente de los Tamarindos. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale Ruco! ¡Ahora sí! ¡Echa ahora! Anda, dile cholito a mi suegra que venga prontito, que venga pa' acá, porque tengo un piqueito y una rica chicha para tomar. Llegado Rodríguez Yoyola, que quieren con ella mi santo gozar, y a los trinos de dulces guitarras una marinera vamos a bailar. ¡Ya! ¡Corre, corre, chorito! ¡Corre, por chica! A la orilla del mar, ¡saca la mano! ¡Anda, dile a mi suegra! ¡Allí! ¡Que se venga pa' acá! ¡Sí! ¡Corre, corre, chorito! quiero con ella bailar, con ella picar, con ella tomar. Porque quiero con ella bailar, mi marinera chiclayana. A ver, primito, dale golpe ese cajón para esta jarana norteña. Adentro, Calín Pérez con esa chichita chiclayana del porvenir. Dale, Aleja. Adentro, cañeros de Casagrande. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. ¡Golpe! ¡Golpe! Salgan todos a bailar y ajustense el pantalón. La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón. ¡Golpe! ¡Golpe! Salgan todos a bailar y ajustense el pantalón. Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo, no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo, no. Marinera de mi tierra. Otra vez. Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo, no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo, no. Marinera de mi tierra que se baila hasta en el cielo. ¡Guarda esa flor! Me han dicho que he dicho un dicho, y ese dicho no lo he dicho. Que si ese dicho yo he dicho, no hay dicho como mi dicho. He dicho. ¿Qué ha dicho? Empezar al golpe de un buen cajón. Golpe, golpe. Salgan todos a bailar y ajustense el pantalón. Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo, no. Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo, no. Marinera de mi tierra, otra vez. Como tú no hay nada igual. Otra vez. En costa, montaña y sierra, otra vez. En la más tradicional, quieto. Marinera de mi tierra, otra vez. Saca cholo chispa del suelo, sí, agitando el blanco pañuelo, no. Saca cholo chispa del suelo, sí, agitando el blanco pañuelo, no. Marinera de mi tierra que se baila en el cielo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Quiero que sepas que estoy presente y que he venido cruzando el mar, trayendo flores para tu frente y entre mis labios dulce cantar. De la calandria no es el quejido, ni es el arrullo de la toricas, muy suave y quedo, dile a tu oído, cierra los ojos, duérmete en paz. Muy suave y quedo, dile a tu oído, cierra los ojos, duérmete en paz. ¿A qué he venido en esta cita? Quiero mi canto por ti dejar. Tú eres de aquella raza bendita que solo abrojo huella al pasar. Por eso unido a los que añoran y juntos siguen tu amar.